más aerodinámico y adaptable a toda clase de camiones, Ibiza Holiday 2, para generar una agradable sensación de bienestar en casillas y motorhome. Te esperamos en Moya 2230, teléfono 451-644, líneas rotativas. Armando Martínez, Sociedad Anónima, www.armandomartinez.com.ar. Alerta SCC, especialistas en correas del automotor e industrial, cintas transportadoras Goodyear, lubricantes, adhesivos, aditivos y siliconas. Alerta SCC, encontranos en Avenida Colón 3096, esquina España, teléfono 445-511. Taller Lario, especialistas en chapa y pintura del automotor. Para su comodidad, anexamos seguros generales para su automóvil, hogar o comercio. Consúltenos. Taller Lario, Roque Sáenz Peña 2170, teléfono 426-361. Galardo, organizadores de seguros, representante de compañías líderes. Galardo, organizadores de seguros, Alsina 3377, edificio Radio Olavarría. Hola, soy Gato Barberí y los invito a seguir el Dakar 2012 por LU32 Radio Olavarría. Donde vivís el deporte. Lamentablemente tenemos que dar una información relacionada con el Dakar y decimos lamentablemente porque estamos hablando de un fallecimiento. Para ampliar lo que ha sucedido en esta primera jornada de Dakar, vamos a contactar con Carlos Antonio Sangara, jefe de deportes de Radio Olavarría. Carlos, malas noticias en este primer día de competencia del Dakar. Sí, noticias que Martín Miguel, que uno nunca quisiera dar realmente, pero ya nos están llegando informaciones lamentablemente nefastas que dicen que aún no se había completado la primera etapa del Rally Dakar 2012, un grave accidente sufrido por Jorge Martínez Boero le ocasionó gravísimas heridas al piloto. El hombre de Bolívar, quien compite en la categoría motos, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de Mar del Plata. Todos sabemos que es el co-equiper del piloto Olavarriense, el Gato Barbería, que recién escuchábamos en la frase grabada de nuestros estudios. Lamentablemente las informaciones que estamos recibiendo son las que no quisiéramos justamente brindar en ningún momento. Pero a raíz de las múltiples heridas recibidas, fundamentalmente golpes en la cabeza, ha dejado de existir Jorge Martínez Boero, el hijo del recordado gaucho Martínez Boero, que tantas satisfacciones le dio al automovilismo nacional desde San Carlos de Bolívar en el turismo de carretera. Habrá que recordar que Jorge Martínez Boero estuvo en Olavarría hace un par de años atrás, cuando se presentó aquí por parte de un periodista bolivarense el libro relacionado a la historia del gaucho de Bolívar. Por eso es que tenía una afinidad muy cercana a los olavarrienses, a punto tal que justamente ahora era el co-equiper del piloto olavarriense Gato Barberí. Esto es la información reciente a priori que podemos dar en la 98.7 FM Cristal. Están en directo los compañeros de campeones, con Carlos Alberto Leñani a la cabeza, que ya dejaban trasuntar la gravedad del accidente del gauchito Jorge Martínez Boero, el hombre de Bolívar. La información se dilató bastante, nos da la impresión de que el fallecimiento data de por lo menos hace más de una hora, ya que los facultativos que lo estaban atendiendo en Mar del Plata, los periodistas de campeones accedieron, pero se negaron rotundamente los facultativos a dar la información, aduciendo que debían remitirse a la organización de la competencia. Ya uno presumía, lamentablemente, que no iba a ser de lo mejor, y finalmente la noticia ha llegado. Ha dejado de existir Jorge Martínez Boero. Vamos a estar ampliando durante toda la tarde esta información, inclusive con nuestros colegas de Bolívar, que me imagino estar muy cerquita del piloto. En una jornada donde había habido una muy buena actuación de un argentino, Pisolito, el hombre de la costa atlántica, que había quedado en un fantástico tercer lugar, recordando que el chileno Chaleco López fue el ganador seguido por el campeón Coma. Con respecto a al Gato Barberí, había tenido realmente una descompensación, problemas en la moto, mucho calor, pero pudo recomponerse, lo pudimos recoger este informe del propio Gato Barberí, que lo puso en su Facebook, al que pudimos acceder minutos después que terminamos el programa este mediodía. Por lo pronto, por ahora, la parte deportiva ha quedado relegada, porque las últimas noticias que están llegando hablan del deceso de Jorge Martínez Boero, hijo, en un terrible accidente con su moto en la primera etapa que une la ciudad de Necochea, pasando por Tres Arroyos y llegando a Santa Rosa La Pampa. Martín Miguel, seguiremos informando. Permito completarte, Tano, con un cable de la agencia Noticias Argentinas que acaba de ingresar, en donde se confirma la información, la muerte del piloto argentino de moto Jorge Martínez Boero. Agregan que el piloto falleció cuando era trasladado en un helicóptero del gobierno de la provincia de Buenos Aires desde Necochea, donde sucedió el accidente, hacia Mar del Plata. Esto es un adelanto de información que ha emitido la agencia Noticias Argentinas, un cable de último momento. Perfecto, Martín, gracias. Y por supuesto, seguiremos informando junto a Julián Vázquez, Alicia Cabri, durante toda la tarde, sobre lamentablemente este luctuoso suceso que enluta a todo el automovilismo deportivo del centro de la provincia de Buenos Aires y que tiene directísima relación con la ciudad de Olavarría. Hasta luego.